El viernes consultábamos al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Fernando Bueno, porque recibíamos consultas de oyentes sobre que algunas farmacias no estaban reconociendo los descuentos de IOMA en nuestra ciudad. Bueno, nos decía que IOMA tiene algunos atrasos considerables en los pagos y nos decía textualmente que nos cancelaron el mes de septiembre y deben el parte de octubre, y que hace unos 15 días, nos decía el viernes, era mucho más grande, pero IOMA firmó un acuerdo con la industria farmacéutica, lo cual nos adelantó pagos en forma de notas de crédito. Y que bueno, que el financiamiento que tiene IOMA y el gobierno de la provincia con las farmacias, cada una de las farmacias lo toma de acuerdo a las posibilidades financieras que tiene. Más o menos eso es lo que nos decía el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría. Para escuchar la versión oficial, estamos en contacto con el titular del IOMA de Olavarría, el doctor Valencia. Pepe, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué decís, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? Un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con el tema de los medicamentos y el IOMA en las farmacias? Mira, escuché lo que estabas diciendo. IOMA con las farmacias tiene un convenio que tiene plena vigencia. Ninguna farmacia puede atender y modificar de forma unilateral el convenio que los liga a nuestra obra social. Por consiguiente, ninguna, de acuerdo a su capacidad financiera, puede modificar las normas de atención a los afiliados de IOMA. Respecto de que hay atrasos, sí, realmente hay un atraso no tan considerable, porque por allí en los plazos que escuché se incluye el tiempo de pago. Por ejemplo, creo que hablaron de diciembre está dentro de plazos contractuales. De cualquier manera, no es este año, sino que a través del tiempo, si se revisan las publicaciones, calculo que de los últimos 20 años, IOMA al cierre de balance, todos los años se le hace un cuello botella entre noviembre y diciembre, a partir de enero lo empieza a normalizar y febrero, marzo se normaliza. Y es una situación cíclica que se da absolutamente todos los años. Pero es totalmente incorrecto que se modifiquen las normas de atención. Pero es una realidad, y nos planteaban la inquietud los oyentes, Pepe, que en algunas farmacias de Olavarría no les reconocían los descuentos del IOMA, No, mira, nosotros en la dirección de IOMA no tenemos absolutamente ningún tipo de denuncia. Si eso ocurre, es totalmente incorrecto, y en el supuesto que lleguemos a tener algún tipo de denuncia por parte de un afiliado, bueno, se van a hacer las actuaciones que correspondan. ¿Y qué le corresponde a una farmacia por no respetar el convenio? En principio es una notificación al colegio. En caso que se certifique, se hace todo un procedimiento de incumplimiento de contrato. Ustedes dicen que están dentro de los plazos vigentes. No. Tengo certeza de que hay atrasos. No tan importantes como se dicen, pero sí hay atrasos, y es lo que te dije anteriormente, que es un clásico de todos los años, donde no solo nuestra obra social, casi todas las obras sociales, sobre el cierre de los balances se atrasan y después normalizan el pago. Y en IOMA también, no solo con las farmacias, con el resto de los prestadores también existe un atraso no lo suficientemente importante. Pero hay una cosa a tener en cuenta, y que lógicamente la mayoría de los prestadores así lo entiende. IOMA necesita indefectiblemente de los prestadores para poder brindar atención a sus afiliados. Y también tenemos la seguridad de que los prestadores necesitan de IOMA, porque es con seguridad, ¿no?, probablemente, la obra social que brinda mayor posibilidades de trabajo al sector prestador. Entonces es un ida y vuelta, donde uno y el otro no podemos subsistir, y estas situaciones que se dan se van modificando y se van corrigiendo, pero no existe posibilidad de un corte masivo por parte de los prestadores, y tampoco de IOMA de dejar de prescindir de ellos. ¿Y qué debe hacer el afiliado? Que por ahí, en el medio de esto, queda en el medio, ¿no? El afiliado, que siempre termina siendo la variable de ajuste. Lo que debe hacer el afiliado cuando tenga esa situación es ir y hacer la denuncia en IOMA. Perfecto. Bueno, Pepe, te agradezco muchísimo por la claridad de los conceptos. No, todo lo contrario, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao. El doctor José Pepe Valenza, que es el titular del IOMA en Olavarría. Bueno, escuchando ahí la otra versión, luego de recibir los conceptos el viernes pasado, que reflejan tanto los medios gráficos como infom.com y el Diario Popular en la jornada de hoy, sobre la situación de las farmacias y el IOMA y los afiliados en el transcurso de estos días, con estos atrasos de pago, que es cierto lo que dice el doctor Valenza. Recuerdo el año pasado, haber hecho un par de notas aquí en nuestro En Línea con respecto, no a la situación de farmacias, sino recuerdo la situación de IDEO, que no recibía las prestaciones de pago en forma dinámica o habitual.